En el Evangelio le dice el joven a Jesús: Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Y después ya continúa con su respuesta. Pero antes de nada dice eso: uno solo es bueno. Es decir, aquí en la tierra, normalmente nosotros, incluso cuando hacemos cosas por Dios y también por los demás, pues no es una obra pura al 100%. Se mete dentro, pues, el deseo de ser reconocido, el deseo del premio, que no es malo, pero no es la pureza plena y perfecta del que lo hace solo por amor a Dios. El que a uno se lo reconozcan, el agradecimiento, etcétera, etcétera. Si nos fijamos bien, veremos que incluso cuando se hacen cosas por la familia, no siempre se hace por puro amor, no siempre. Es más, por si parece que exagero, buena parte de los apóstoles de Dios cuentan después en sus memorias, en sus escritos, que llega un momento de su evolución espiritual en que se percatan de esto, de que parte de lo que hacían, lo hacían no con pureza de intención, no solo y exclusivamente por amor a Dios. Porque es que existen de verdad muchos, muchos peligros en los que podemos caer, y que es como el oro, pero mezclado con un poco de ganga u otros metales que, sin ser malos, pero restan quilates al oro. Y eso es lo que nos sucede más frecuentemente de lo que nos imaginamos. Jesús lo dice: ¿Por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Y después continúa: Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. No hay que romperse la cabeza. Primer mandamiento, amarás. Segundo, no tomarás, hasta el décimo. Si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. No dice que, bueno, sé bueno en general y ya está. Y aparte del hecho de que no somos precisamente perfectos. Y aparte de ese hecho, lo da por supuesto. Y aún así, ¿qué nos propone? Nos propone el cumplimiento de ese camino recto, que son las leyes de Dios. Pero nos pone eso: mira, si quieres entrar en la vida eterna, nos pone delante de los ojos ese fin, como diciendo: no sabéis lo lejos que estáis de la bondad de Dios. Todos, todos. Aunque unos pocos logran la perfección, eso sí que es verdad. Hay santos que esos ya sí que son consumados totalmente en la perfección. Pero de esos hay pocos. De hecho, si miramos en las vidas de los santos, veremos que hasta ellos encontraban defectos y se esforzaban por luchar contra ellos. Todos decían: son perfectos, pero ellos mismos, que tenían ya la luz de Dios para mirar sus almas, como las ve Dios, ellos encontraban defectos. Porque nosotros vemos según nuestra limitación. Dios ve como Dios. Y los santos empiezan a ver como Dios. Ya sabéis que las águilas tienen una penetración de la mirada de kilómetros y kilómetros. Pueden ver una liebre a muchísimos kilómetros, perfectamente. Está estudiado la agudeza visual de las águilas. Nosotros vemos un paisaje y creemos que ya está todo visto, lo estoy viendo. Pues no, hay una perfección en el mirar. Lo mismo que ocurre en lo visual, también ocurre en lo espiritual. Pues nada más, yo creo que este puede ser el mensaje de hoy. Uno solo es bueno. Y cuando oramos a Él, oramos a la bondad perfecta, más allá de lo que imaginamos. Pues ahora en la misa oremos ante esa bondad infinita más allá de cuanto podemos imaginar.